para una misión que habían recibido de Dios. Se los ungía. Venía un profeta o venía alguien con autoridad, normalmente era el profeta, ungía a alguien sobre él. ¿Para qué? Para que queden consagrados y para que actúen en nombre de Dios. Sigue el catecismo. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar nuevamente su reino. A Cristo lo debían ungir. ¿Pero qué se decía del futuro Mesías? ¿Quién lo iba a ungir? ¿Un profeta? ¿No? ¿Quién lo iba a ungir a él con autoridad? El Espíritu Santo. Es al único que va a ungir el Espíritu Santo directamente. Y se aplica este pasaje a Cristo. Sigue el catecismo. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y como sacerdote y como profeta. Esto es lo que llamó la atención a los que estaban en la sinagoga, en la ciudad de Cafarnaún, donde vivía San Pedro y estaba la mayoría de los apóstoles. Cerquita estaba Nazaret, de donde era Jesús. Y voy a leer el relato para poder enriquecernos. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José? Este que habla y que se le aplica esta escritura, les costaba creer, pero se admiraban de sus palabras. Y Jesús había mirado uno por uno, mostrando que Él conoce a uno por uno de los que están presentes. Su mirada se extendió hacia todos. Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, acá se va a referir Jesús a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los levitas, que estaban ahí, eran los inteligentes. Observemos cómo Dios le es tan difícil entrar en una persona soberbia. Por lo general, el que es inteligente corre el riesgo de ser soberbio muy fácilmente. Muy fácilmente puede caer en la soberbia. Como el que tiene dinero, apegarse a los bienes materiales. Es muy fácil. Pero Jesús se dirige a ellos porque ya le están juzgando. Y Jesús dice, seguro que me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Ya habían escuchado los milagros que Jesús estaba haciendo en otros pueblos, en otros lugares. Por ejemplo, en Caná de Galilea. Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Perdón, en Nazaret está. Había obrado milagros y prodigios en Cafarnaúm y se va cerquita a Nazaret. Es Galilea, la zona norte. Añadió Jesús, porque nunca había hecho ningún milagro en Nazaret. Jesús continúa, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Claro, lo miraban a Jesús, decía, y este pobre hombre, miraban lo exterior. Es el hijo de otro pobre hombre, José. ¿Qué va a hacer? ¿Qué podemos esperar? Él dice que el Espíritu Santo lo unge, que Él es el Mesías, Dios y hombre verdadero, esperado y prometido desde el Génesis. Desde Adán y Eva está prometido el futuro Mesías. Y Él dice que es Él. Esa es la soberbia de los que están allí. Y Jesús continúa. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías. Muchas viudas judías del pueblo de Israel, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas, a ninguna judía del pueblo de Israel, fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, una viuda que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Cómo Dios permite la humillación, ¿verdad? Sí, le doy los dones a ella, ciudad de Sidón. Y sigue, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Les está diciendo, ¿ustedes qué se creen? ¿Ustedes se creen que son el pueblo de Dios, que son los elegidos y los salvados? ¿Ustedes, dónde está la humildad? No hay humildad aquí. Fíjate, y les toca el amor propio Jesús. Le está diciendo, mira cómo Dios obra con gente humilde, aunque no sean del pueblo de Israel. Porque Dios ya tenía reservado en su corazón abrir las puertas a todo el mundo, no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones del mundo. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Pero es la ira que procede de la pasión desordenada. Es el pecado de la ira, no la santa ira de Jesús que expulsó a los mercaderes del templo, sino que es una ira que se mira a sí mismo, que procede del amor propio, del egoísmo, y son pasiones desordenadas y proceden de la soberbia y buscan actuar. Y entonces, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Lo fueron llevando a empujones, como yo les decía el domingo pasado. Jesús deja, a ver qué hace el pueblo, a ver cómo me ama, qué te he hecho, pueblo mío, en qué te he faltado, va a decir Jesús al pueblo. Dime, ¿en qué te he faltado? ¿Qué he hecho para que me trataras así? Pero no es el pueblo de Israel nada más, es la iglesia, es el pueblo. Nosotros, como iglesia católica, única, verdadera iglesia, también le fallamos a Jesús. Y lo empujamos así para tirarlo a un despeñadero, porque molesta, molesta. No, yo no haría eso con Jesús. Sí lo haces, sí lo hacemos con Jesús. Está escondido, acá está escondido Jesús. ¿Por qué está escondido? Porque un soberbio no puede descubrir al humilde, no lo puede descubrir. Está escondido por la propia soberbia de cada uno, que no es capaz de ver a Dios en las cosas, en los acontecimientos de la vida. Y empujamos al Señor y lo queríamos tirar en una barranca. Pero dice, Él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Todos se abrieron y Jesús pasó en medio y se fue a donde Él quería. Nadie lo toca a Jesús. Con eso le dio una lección de vuelta, una humillación a los de entendimiento soberbio, a los soberbios. ¿Qué quiere hacer el Señor con esto? ¿Por qué leyó ese pasaje de la Escritura? ¿Por qué lo leyó en la sinagoga? ¿Por qué se comporta así Jesús? Porque les está diciendo, he venido, he cumplido, yo soy Dios hecho hombre, se cumplen las Escrituras en mí, hoy comienza mi ministerio, les quiero abrir los ojos, abran los ojos, porque me voy dentro de 3 años, más o menos así quiso decir. Digo, me voy en 3 años, solo 3 añitos, me van a matar, me van a crucificar, les abro el entendimiento a los humildes. Padre, te doy gracias porque has revelado, porque has ocultado las cosas a los soberbios y se las has revelado a los pequeños. Aquí Jesús abre el cofre de dones, de maravillas y misterios para que la humanidad los reciba. Pero los soberbios no ven ningún tesoro dentro del cofre. Solo ven un cofre de madera viejo y derruido, pero adentro no ven ningún tesoro. Solo miraban la apariencia de ese hijo del carpintero, de hijo de San José. No sabían ni podían mirar más allá que las apariencias. Y qué hermoso. Dios está amándote, nos está amando con ese gesto y nosotros los queremos tirar por una barranca, un despeñadero. Él está manifestando su amor. ¿Y cómo es ese amor? ¿Y cómo es tu amor? Y aquí viene el texto de la segunda carta que pone la iglesia a los corintios. ¿Por qué pone ese texto? Porque todo lo que está haciendo Cristo aquí es manifestación de su amor, como todo lo que sucede en los acontecimientos de la vida. Y entonces, ¿qué es el amor? A ver si Jesús fue así. El amor es paciente. Como manso cordero llevado al matadero, no abrió la boca, no se quejó. Así lo tomaron prisionero y lo llevaron a la cruz. Como manso cordero que no abrió la boca. El amor es paciente. Jesús le dice a los apóstoles que les costaba creer, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y seguía su paciencia. El amor es paciente. ¿Y el tuyo, el mío, cómo es? El amor es servicial. ¿A qué vino? Está diciendo, ¿a qué vino? Abrir los ojos, no los ojos de los ciegos solamente, los ciegos físicamente, sino los que no pueden ver. Viene a abrir el entendimiento, a curar a los que están enfermos del pecado, a dar la libertad a los oprimidos y esclavizados por el pecado y por sus propias acciones. Es servicial, vino a servir. Él mismo dijo que vino a servir. Y para que no haya duda, tomó una jofaina, se puso de rodillas delante de las patas transpiradas y sucias de sus apóstoles. ¿Qué va a hacer? La realidad es así. Y se la fue lavando, le va lavando los pies completamente, muy bien lavadito, entre los dedos, así bien entre los deditos. Después va a comer. Él tiene amor, él no le importa eso, como una mamá que limpia la colita de su bebé. Después se lava y va a hacer la comida. Pero eso es amor, porque Jesús se rebaja, se humilla al Verbo de Dios, se humilla, se pone, se postra. ¿Ante quiénes? Ante lo que dijo Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Los apóstoles. Es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Este tema es muy importante, el regocijarse con la verdad. En lugar de atacarla, de disminuirla, de quererla apaciguar, de quererla sacar de la conciencia, que no es tan así, que quizás no, bueno, pero mi caso es distinto, a mí sí me va a perdonar el Señor, Él no me va a tener en cuenta, porque Él sabe lo que soy yo, pobre yo, soy yo, y claro, yo soy tan sufrido que Él conmigo va a ser, yo puedo estar con un amante, porque el Señor me entiende, que yo soy así. Eso se llama sentimentalismo, no se usa la cabeza. Eso significa que no se regocija en la verdad. Uno se tiene que regocijar de decir, me voy a ir al infierno si sigo así. Y me regocijo, porque esta es la verdad. Y eso me va a sacar de la situación en que me encuentro. Pero si yo me estoy acariciando a mí mismo, me estoy acariciando, como hace el gato que pasa la lengua en la patita, ¿verdad? Y hace sus caricias. Si yo me estoy acariciando a mí mismo, ¿a dónde voy a ir a parar? Así no es el amor, así no es el amor. Todas las características que hemos visto aquí, ninguna trae eso. Acaríciate, compadécete de ti mismo, llórate, sumérgete en tus amarguras y lamentos, acaríciate. No, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Eso es lo que va a quedar en la vida eterna. Lo que ahora estamos tratando de tener y lo que ensayamos con el sufrimiento para purificar ese amor. El amor tiene que ser purificado. Si no sabemos hacerlo, si no lo sabemos purificar, entonces dejemos que Dios lo haga. Pero no te quejes cuando Él te quiere purificar. Porque purificarte es justamente te va a pedir lo que no se te ha ocurrido. Justamente te va a pedir lo que jamás hubieras querido hacer. Y te va a pedir una cosita menos y más pequeña de la que tú pensabas hacer. Pero como no es la que tú querías, te va a doler. Va a doler. Pero eso purifica el alma, purifica el amor. El amor necesita ser purificado porque estamos mezclados con el pecado. nuestras acciones de amor están mezcladas con el amor propio también, están sucias, valen también, sí valen, pero están mezcladas. ¿Cuántas veces hacemos cosas buenas y mezclamos un poquito cosas que no son puramente rectas? Aparecemos, figuramos, nos gusta que nos digan cositas, claro, se ha comportado bien, ha hecho una buena obra, pero de alguna manera me cae bien que me lo digan, o sea, está mezclado el amor. El amor de Cristo no está mezclado con estas cosas. Él se da completamente sin recibir nada, porque Él inventó, Él programó su muerte. ¿Y qué le decían cuando lo estaban matando? Pobrecito. Él podría haber programado que dijeran, ay, pobrecito, que lo acaricien, que todos lloren ahí al lado de Él, Señor. No, lo insultaban, lo escupían, murió aborrecido. Murió rechazado, murió humillado, porque era maldito el que moría en la cruz. Él inventó eso, él se aplaudió si quieren, pero miren sus aplausos, ¿en qué consisten? Es amor puro, no hay búsqueda de nada, y eso es lo que tenemos que buscar. Cuando contemplemos a Cristo en la cruz, ese es el Mesías, eso es lo que Él vino a hacer por mí, y es lo que acá está anunciando. En esta sinagoga de Nazaret viene a anunciar eso. Esa sinagoga donde Jesús está diciendo esto es la sinagoga que lo vio crecer a Jesús de chiquitito. Es la única sinagoga de Nazaret. Yo tuve la gracia de estar allí porque se conserva unas murallas ahí, unos muros todavía de lo que es la sinagoga. Traté de decir dónde habrá estado Jesús acá parado, ¿verdad? Porque es tan chiquitito que, bueno, es más cierto que estuvo ahí y que donde uno puede estar parado donde estuvo él. Pero está esa sinagoga, allí en ese lugar, donde María y José siempre estuvieron y estuvieron sus parientes y esta gente que de pronto no lo quiere aceptar. Estamos acostumbrados a verte, preferimos otro de afuera. Así puede pasar a veces cuando uno en las parroquias... Siempre el sacerdote que viene de afuera es mejor. Es mejor. Hasta que lo conozcan. Después pasa el mejor era el otro, el que estaba antes, mejor. Pero siempre pasa, es algo raro en nuestra naturaleza, que el que viene de afuera parece como que no tiene pecado, no tiene límites, no tiene nada. Entonces, ese es el santo. Pero cuando está viviendo entre nosotros, empezamos a ver que tiene hambre y come. Y tiene que ir al baño, entonces parece que no es tan angelical porque va al baño y le duele la muela y se cansa, se sienta, empieza a ver los límites y habla y dice cosas que a lo mejor se podría decir de otra manera o piensa cosas que a lo mejor se podría pensar mejor. Yo pienso mejor que él, en esto se equivoca y ya pasa a ser un pobre infeliz, el hijo del carpintero. Ah, este cura es el hijo del carpintero, ya no es nada, pobre hombre. Por eso Jesús dice, nadie es profeta en tu tierra. ¿Y qué hizo Jesús ahí? No hizo casi ningún milagro en Nazaret. Solo alguno que se lo robaron, alguna persona humilde que le habrá robado un milagro. Porque dice, casi no hizo ningún milagro en Nazaret. Casi ninguno. Por la incredulidad de la gente. ¿Y qué se perdió Nazaret? Al Mesías, era él. Así cuando vemos una persona tirada toda sucia, ¿verdad? O en la calle pidiendo una moneda, que uno dice, mira, este tendría que estar trabajando y está pidiendo una moneda. Cuidado, es cierto que podría estar trabajando, pero no está trabajando. Es cierto que podría estar trabajando para no tener hambre, pero tiene hambre. Es cierto, las dos cosas son ciertas, pero no hay excusa para no ayudarle. Porque es Jesús en Nazaret. Y vemos el cofre sucio viejo de madera, pero no vemos lo que hay escondido en esa persona y en cada una de las personas, en cada situación de la vida. Tenemos que aprender a descubrir los tesoros escondidos de nuestro Señor, porque es Él mismo escondido en los demás. Pidamos a la Madre de Dios, a la Virgen María, ella sí lo vio crecer en Nazaret y ella le sacó todos los milagros que quiera. Vemos la boda de Caná, pero muy probablemente haya habido otros. Ella sí, con ella no hay problema. Vamos a pedirle entonces, nos conceda la gracia de descubrir a Jesús en las Sagradas Escrituras, en la Eucaristía, cada día más y más y más, y en el prójimo y en los acontecimientos de la vida. Así sea.